La muerte de Caín sería un bello gesto que tendría la humanidad para enseñar al hombre cómo tiene que vivir en paz y en armonía, exterminando la maldad. Creí que con el tiempo cayendo el Sanedrín caía todos los juicios que inculcaron al dolor, que ya no había interés en entregar a nadie más, y menos por dinero como se entregó el amor. Ella con cuerpo celeste y piel de seda, conjuro caldero que envenena a todo sentido que llora y duele. Ella, 300 de cal y una varena, vive en tu llanto como una sirena, peleta al aire que más le conviene. Reiga con el tiempo la muerte de Caín, su estirpe quedaría y en pos de la extinción. El día que mis ojos permutaron hacia ti sería para darle cuerda al charrelo de mi ilusión. Creí que con mi forma de ver atardecer te enseñaría las luces que te enciende el corazón. Que nunca estés a oscura y respire junto a mí cuando maduro vean tu destino un cruel adiós. Creí que con el tiempo la muerte de Caín, su estirpe quedaría y en pos de la extinción. El día que mis ojos permutaron hacia ti, porque sería para darle cuerda y el reloj de mi ilusión. Creí que con mi forma de ver atardecer te enseñaría las luces que te enciende el corazón. Que nunca estés a oscura y respire junto a mí cuando maduro vean tu destino un cruel adiós. Mentira, de cada 10 palabras 9 son mentiras. He visto cómo ama como usa y tira. A veces el destino te devuelve la moneda con tus mismas piadosas crueles mentiras. De cada 10 palabras 9 son mentiras. He visto cómo ama como usa y tira. A veces el destino te devuelve la moneda con tus mismas piadosas crueles mentiras. Sobre el amor, que no pensé siquiera que existiera maldad. La letra pequeñita nunca me la leí, y me entrega el amor como si nunca jamás. Rompí las dulces mieles que tu boca me dio. Fui un alumno noble en las cosas del querer. A paso vacilento vi late el corazón. Supe cómo sabía el sabor del ayer. Y porque ella se aleja, se acerca, se queda, con el egoísmo se enreda y viste de largo mi ausencia. Ella, que en mi corazón deja mella, se encierra en su fortaleza, se ríe de mi decadencia.